Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos la vuelta 163 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, FM Libre de Santa Teresita, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, desde algún lugar de Guatemala Rebelde, Urbana Ya, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja, emitido desde FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la soledad, el regreso de Soledad, en la coordinación Maga, mandando ahí, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y en cualquier momento se vienen los mates con yerba ambopicuá. Vamos a esperar, ya está el agua, ya vamos a tomarlo, ¿no? Y hoy en esta otra oreja con el cuarteto, hoy trío de Mano a Mano. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos con Gonza, con Pablo, con Fabio del grupo Mano a Mano, ¿es cierto? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, disco nuevo. Así es, hace menos de 3 semanas que lo sacamos. Tenemos, sí. Uh-huh. Y antes de la presentación, aquí en La Otra Oreja, ¿y de qué va Mano a Mano? Bueno, es una fusión, no nos gusta mucho la palabra fusión, pero la mezcla en realidad. Uh-huh. La mezcla, que es confusión. Sí, en realidad es confusión. Uh-huh. Es lo que nos caracteriza. Como latinoamericanos, y esa es la búsqueda que tratamos de lograr en este disco y en la música que hacemos. Mezcla de música latinoamericana. ¿Es el primer disco? Sí, primer disco. Teníamos uno editado, que no fue editado, que lo estuvimos difundiendo años atrás. Independientemente. De forma independiente, que se llamó Fuertes Vientos. Y este nuevo que se llama Vivir Riendo. ¿Y este lo difunde Sonia Cabral nada más? Sonia Cabral. Por el momento. Ah, sí, qué bueno. Y vamos a la música, ¿no? Se merece empezar con la música y después seguimos charlando. Bien. Dale, estamos aquí con la formación en trío. ¿Quién falta? Falta el percusionista, que es Federico Cáceres, que uh-huh. es el compositor de la mayoría de los temas, incluso del tema que vamos a hacer ahora, que en realidad lo va a tocar el cantante solo. Es el único tema del disco que tiene un solo integrante. Ajá. Se llama Fuertes Vientos, entonces Fabio Pérez en guitarra y voz, letra y música de Federico Cáceres. Ahí está, por la otra oreja, aquí, Mano a Mano. La desidia del sinsueño, la envidia del mediocre, la moneda del idiota. El mañana sin pregones de esas manos que reclaman la belleza sin fronteras. La palabra abarcadora, tu caricia auxiliadora, obligan a preguntarme de qué sirve tu lucha si yo no lucho ahora. Y rompamos el silencio y salgamos de este encierro, que no hay un solo suelo que no pueda pisar. Y ahora te pido que de un suspiro vengas conmigo hasta este final, que vienen tiempos de fuertes vientos de libertad. Tanta gente postergada, tanta sangre derramada, cuántas vidas de rodillas. El estigma del suburbio, la entereza de los dignos que se entregan sin pretexto. Revuelven los recuerdos y se niegan al olvido. Desterrándose el silencio y que todavía escuchan la voz de los vencidos. Y rompamos el silencio y salgamos de este encierro, que no hay un solo sueño que nos puedan quitar. Y ahora te pido, desde un suspiro, vengas conmigo hasta este final, que vienen tiempos de fuertes vientos de libertad. Y ahora te pido de un solo grito, que al infinito pueda alcanzar. No sientas miedo, es nuestro el cielo, nuestra verdad. Y ahora te pido que de un suspiro vengas conmigo hasta este final, que viene el tiempo de libertad. Y ahora te pido de un solo grito, que al infinito pueda alcanzar, que vienen tiempos de fuertes vientos de libertad. No sientas miedo, es nuestro el cielo, nuestra verdad. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Impresionante, primer tema, mano a mano, presentando este disco Vivir Riendo. Y el disco en el arte trae unas buenas frases, ¿no? Dice: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos deprimidos no vencen, por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jaureche, también dándole fundamento a la música de ustedes, ¿no? Totalmente. Sí. Y en este disco, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Distintos ritmos, distintos climas, ¿no? Sí. Distintas temperaturas en los distintos temas, ¿no? Son, ¿cuántos? 13 temas. 13 temas, sí. Sí, bueno, lo que decía antes, lo que nos caracteriza como latinoamericanos es la mezcla. Uh-huh. Es la capacidad de mezclar todo y que todo lo que se ha mezclado en nuestra región ha sido para un nuevo producto, una nueva producción, mejor dicho. Uh-huh. Y acá creo que lo que intentamos reflejar es eso también, buscarle todos distintos ritmos. Ninguno de nosotros viene... Bueno, tal vez sí venimos de donde hicimos la milonga. O sea, sí venimos de Buenos Aires. Claro, venimos de Buenos Aires, pero sí. Musicalmente venimos formados más desde una estética rockera en general. Uh-huh. Pero hemos descubierto las expresiones populares de la región y nos hemos enamorado de ellas. Y en esa búsqueda estamos encontrando esto que estamos reflejando ahora en el disco. Bien, ¿y con qué nos convidan musicalmente ahora? Y hagamos Los Feos. Dale. Vamos los a hacer feos. El primer tema del disco. Bien, mientras están preparando, hay acordeón, hay dos guitarras. Vamos a correr auricular por aquí. Salen dos guitarras, un acordeón. Estamos en versión trío, pero del cuarteto Mano a Mano. Vivir Riendo es el disco. Y vamos a escuchar entonces. Dale. Nosotros Los Feos, el primer track. Los feos con ganas de bailar, bombardean igual por todos lados, todas las teles, todas las radios, porque hay que estar lindo para el verano. No podemos, ya no queremos, porque de este lado de la cancha ya no se juega igual. Estamos los feos para contraatacar. Desde chiquitos nos han enseñado que esperanza viene de esperar, pero no sirve esperanciar sentados a que todos los malos tengan buena voluntad. Y aunque nos ataquen con carteles y nos bombardeen con propaganda, chicos inflados, chicas delgadas, cantantes que no dicen nada, aparato cada vez más chico, con tetas cada vez más grandes, para el que no entienda cómo es la cosa, por favor déjenos contarles que lo más lindo no es lo más parecido a lo impuesto, sino lo más cercano a lo nuestro, porque ellos son el resto, porque los feos que cantamos esta canción, somos un montón. Un poco de agua y a veces hielo, no hay nada más que caiga del cielo. Si dejas las papas en el fuego, nadie te las va a sacar. Si notan que la fe la alabanza y los carteles no les alcanzan, tiran misiles con formas de palomitas blancas. Sí señor, ya estamos grandes, ya no nos mienten, porque es normal, porque así fue siempre. Ni de a poquito ni de repente nos vamos a acostumbrar a la pobreza, a su belleza. Esa tristeza nunca fue nuestra. En esta mesa repartir es lo normal. Chiquitos nos han enseñado que esperanza cantantes que no dicen nada, aparatos cada vez más chicos, con la bomba silenciosa del hambre, con princesitas, con superhéroes, con más películas de Alan Sander. Pero lo lindo no es lo más parecido a lo impuesto, sino lo más cercano a lo nuestro, porque ellos son el resto. Hicimos esta canción y la queremos bailar. No esperamos más. Y no bailamos como podemos. Nosotros bailamos como sabemos. Ya nos juntamos todo lo feo para hacer nuestra canción, para bailarla en alpargatas, en la fuente mojando las patas. En esta mesa repartí esa obligación. Un poco de agua y a veces hielo. No hay nada más que caiga del cielo. Si dividimos lo que tenemos, multiplicamos por más. Si nos invitan a estar sentados, no paramos porque la bailamos mejor que ellos, porque la canción es nuestra. Y si esta es la tierra de los crotos, acá los lindos somos nosotros. Nosotros los feos, aquí mano a mano por La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos gustó, ¿eh? Nosotros los feos, no sé por qué me identifiqué con esta letra, pero bien, me encanta. Sí, nosotros también. Está, nosotros está, también, sí, sí, sí. Este, bueno, más allá de los ritmos, más allá de la poesía, bueno, el también cierto compromiso con las problemáticas sociales, ¿no? También caracteriza a este grupo. Sí, sí, sí, uh-huh. La verdad que sí. Nosotros justo estábamos hablando hace un rato que por ejemplo, hay una canción que se llama Enseña, Resiste y Sueña, uh-huh. Y que un poco tiene que ver con el espíritu de la banda, de que está todo bien con la canción, que está ahí para divertirse, para distraerse, para expresar una emoción. Pero nosotros también tenemos como un vínculo con la canción que va por el lado este, ¿no? De que la canción enseñe, resista y sueñe. Uh-huh. Sí. Bueno, de eso también se trata La Otra Oreja y por eso está el invitado, ¿no? Es una defensa de nuestra cultura. Uh-huh. Porque no podemos negar que nos han avasallado durante años. Uh-huh. Con culturas que no son propias de acá. Bueno, siguen, ¿eh? Y siguen, por supuesto. Siguen y seguirán. Pero, seguro, y por eso le ofrecemos nuestra resistencia, ¿no? Y la propuesta que no es solamente de discurso, sino de arte. Y por eso estamos juntos aquí. ¿Sí? Es un placer. Bueno, ¿con qué nos convidan musicalmente? ¿Estamos en condiciones, ¿no?, de escuchar, de pasar al aire algún tema? Por supuesto, sí, aquí lo tengo, se lo vamos a pasar. Tenés un disco ahí. Me gusta el disco, lo hemos pasado. ¿Cuál es el tema? Queremos hacer escuchar el track 2, que ajá, es Cuando No Haya Donde Escaparse. El tema que no pudimos traer en vivo hoy porque lo canta también Fede Cáceres, el percusionista y compositor del tema. Sí, uh-huh. Y viene a cuento de esta idea de la música rebelde, la canción rebelde, porque es una canción de amor, y con todas las canciones de amor que se han escrito siempre es bueno tratar de ser rebelde también en ese aspecto. Totalmente, aconsejamos escuchar la letra, prestar atención a la letra. La luz es reina en el valle donde obedecen las plantas, dominadas por el viento a quien el silencio calla. Cuando no haya dónde escaparse, ¿no? Es el tema. Así es. Vamos a escucharlo mano a mano. Thank you. luces reinan el valle donde obedecen las plantas dominadas por el viento. Aquí en el silencio calla. La, la, la, la, la. El reinado del silencio es desafiado por el agua que es cantora en su caída y va humedeciendo el alma. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Reina en el aire donde los horneros bailan la canción que desafía toda la quietud del alba y tú no estar dice presente en cada tantito que pasa y el agua cantora siente que sin ti ya no descansa. Aparecen los grillos ensayando un contracanto desafiando a lo tranquilo mientras yo te extraño tanto. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Todo fluye por inercia, no hay sentido si estás lejos, todo es un mismo destino. Todo camina parejo, no hay color fuera del cuadro. No hay notas que vuelen alto, no hay riesgo que juegue cerca. Ni sueño que anime a ir está atrapado en un verde que no da tregua, un litoral apresado, la belleza sigue en deuda que ni todo el verde alcanza para cubrir tu ausencia, para que vengas conmigo haría lo que vos más quieras. Trazaré una frontera en todo nuestro alrededor, haremos una trinchera, una bandera, una nación en la que ningún extranjero, corazón o cuerpo ajeno, va a tener la valentía de meterse entre lodo. Por favor, vente conmigo, por favor, que así verás, va a ser realidad un sueño. Primero hay que despertar, que ver 100 pájaros volando vale más que uno en la mano. Y no hay dicho que valga de algo, ni un discurso, ni un refrán. Y si ha de ser indispensable, puedo darte esta canción. Talar el árbol más grande, pa' que puedas tomar sol. Y con toda esa madera, de todo el papel que pueda, te daré una resma entera de cartita de amor. Lo que en el mundo más quiero, que te vengas a vivir. Mataré a cada hornero, que no te deje dormir. Una lechuza mal te mira, un bicho de luz te encandila, tendrá que verselas conmigo, o se va a tener que ir. Trazaré una frontera en todo nuestro alrededor, haremos una trinchera, una bandera, una nación. Si te amo a primera vista, no se frena y pide pista, y no hay ningún ecologista que pueda estar entre todo. Voy a contaminar el aire para que no extrañes el esmón, podaré todas las flores que tengan ricolor, y así podré regalarte este ramo gigante, que vos sos todo el paisaje con el que quiero estar. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos a esta Otra Oreja, hoy un programa con el grupo en vivo, con mano a mano, presentando su disco. Y tenemos los saludos a Villa, que lo interrumpimos, lo molestamos, que está jugando al ajedrez. Un saludo para él. Sí, está Romina, está Mariano, está Patricia, Aníbal, poniendo también la otra oreja, entre otras orejas, ¿no?, que se están poniendo en este momento. Gracias, Sonia, por el contacto, por traernos esta gente rara que habla de cosas feas, que nos gusta, que nos encanta eso. Antes del... se viene un concierto en Buenos Aires. Así es, ¿no? El 27 de noviembre, falta un mes todavía, cae viernes, a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado. Es la presentación oficial del disco. Esto es Lavalle 3177. Acá de Capital Federal, entonces, Capital. Para los que están en Buenos Aires, el 27 de noviembre, a así las es. 9 de la noche. Las entradas ya están a la venta. Bien. En el teatro o en tuentrada.com. Tuentrada.com. Buenísimo. ¿Tienen un Facebook? ¿Tienen maneras de comunicarse con Tenemos, ustedes? Y de hecho esa es la otra manera de conseguir entradas. Mensaje privado a facebook.com/banda mano a mano o facebook.com/mano a mano banda. Tenemos los dos. Uno es fanpage y el otro es persona, usuario. Ajá. Buenísimo. ¿Seguimos musicalmente? Sí, no? Vamos, dale. Vamos a hacer la canción probablemente. Ya que está Villa escuchando, vamos a ponerle un jaque quizá. La canción que más problema nos ha traído. Se puede. Genera sensaciones muy extremas esta canción. La gente se para y aplaude y grita emocionada, o se para y se va. A veces gritan también, y también con emoción, pero improperios, insultos. La cumbia de la clase media. Voy a botar la caca de mi perro. Yo siempre levanto, se lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación. Yo lo boté a Carlito y en el corralito salí a cacerolear. Y siempre que miro un sol para los chicos, dono algo a caridad. Ser ricos, muy ricos para ser pobres. Y aunque no parezca, sabemos bien para dónde ir. Gris tirando a blanco o a negro, depende de donde nos rinda. Estamos a favor de la vida, pero el que manda tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media. No damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda y donde está. Esta es la cumbia de la clase media. De clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad es la edad media. Se dará a todos en la lo saco a pasear. A veces los dejo que limpien el espejo de mi 206. Y cuando me entero que desaparece un perro, mando cadena por mail. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. De aunque no vale de ambiente, apoyamos a Greenpeace. Como buenos cristianos, nosotros de política jamás hablamos. Muere un pobre, no importa tanto, pero me espanto si matan a un delfín. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de la pierna. No está muy cómodo ahí donde está. Esta es la cumbia de la clase media. De clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad es la edad media. Se dará todo si nos sigue atrás. Esta es la banda de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas. Pero está muy cómoda y ¿dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. De clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media. Se dará todo si nos sigue atrás. Ahí está, en la otra oreja, sonando mano a mano. Estás escuchando En la otra oreja. La otra oreja Argenta. Y está Cristina divirtiéndose también, con la cumbia de la clase media. Imposible no bailarla, ¿no? Está complicada, se hace difícil no bailarla. Es cumbia, pero está buena, está muy buena. Es la idea es que la gente no pueda evitar bailarla, incluso si se siente ofendida, que es lo que suele pasar. Autocríticamente, algunos... Sí, seguramente. Sí, lo que digo es que la gente musicalmente no puede evitar, o sea, la música los va llevando, siempre están moviendo la cabeza hasta que tal vez en un momento se dan cuenta que están asintiendo cosas que tal vez con las que tal vez no están de acuerdo. Claro. Algunos sí, algunos aceptamos autocríticos lo que varias de las cosas que dice la letra. Otros no. Uh-huh. Otros se van muy enojados. Nos ha traído mucho problema. Polémico, familiar. Bueno, está bien que sea incómodo si la música no provoca más que, ¿no?, el pasaje. Claro, más que placer. Una característica, creo, de nuestra propuesta y lo que pasa en el espectáculo es un poco de incomodidad. Yo siempre pienso en eso. Incomodidad, obviamente, que en este sentido, ¿no? Pero... no vamos a celebra la vida, vamos a que la gente se sienta un poco incómoda. No somos el oráculo de nadie, obviamente, pero nosotros mismos nos hacemos preguntas y invitamos a la gente a una serie de cosas que bueno, que como en este tema muchas veces generan incomodidad, ¿no? Pero bueno, está bien, es una propuesta que hace la banda, ¿no? Y me parece que está bueno, ¿no?, que sientan, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero que pongan un compromiso en el escenario, ¿no?, en la música, en los discos. Sí, y también yo creo que hay que aclarar que, bueno, quizá no hay que aclarar, pero que no lo decimos de afuera, ¿no? Nosotros no nos paramos afuera para criticar en este caso la clase media. Nosotros sabemos, nos asumimos parte de esa clase media. Y somos conscientes de eso también. Entonces, creo que ahí hay un nivel de... va, lo que uno invita quizás a sincerarse con uno mismo también. Claro, un cacho de honestidad no viene mal, ¿no? bueno, y musicalmente, ¿cómo seguimos? Queremos mostrarles el tema 4. Ajá. Se llama Milonga Mi Generación. Bien. ¿A la tuya o la mía? A la de ambos. Estos pibes me cargan porque yo tengo 2 años más. Y soy de la misma. Soy el viejo. Pasa que cuando entré a la banda tenía 20 años y ellos 18, y en ese momento eran más. Los dos años eran más. Mucho más. Claro. Yo pasé a ser el viejo de la banda. También que me veo 10 años más viejo de lo que soy. pero sí, habla a nuestra generación. La milonga a nuestra generación. A la de ustedes. Así es. Es el tema que tiene 2 invitados, que son Hugo Fernández Panconi y Mariano Antonio, con quienes estuvimos haciendo un espectáculo todo este año que se llamó Celebrando lo Propio, y es la versión de ese espectáculo de este tema, cantada por Fabio, el cantante de la banda, y Fede Cáceres, otra vez el ausente hoy. Escuchamos por la otra oreja, mano a mano. Thank you. poquito a mi servímelo de siempre. Vamos a brindar con Miguelito pa' hacerle honor al presente. A ver si cambia esa cara que no hace falta arrugarla. Quédese tranquilo que de eso el tiempo ya se ocupó. ¿Cómo anda Miguelito? ¿Cómo se porta el nieto? Y a esta edad uno solo anda si tiene a favor el viento. El pibe anda bien por suerte, medio nabo como siempre, pegado al telefonito, a internet y al televisor. ¿Y qué podés esperar, Daniel? Si les faltan jugadores y usan esos pantalones, no deberían ni opinar, porque estos pibes de ahora que se visten a la moda cantan en cualquier idioma y no saben nada de acá. No le hagas caso, Daniel, a la pavada que dicen ahora, que Messi es mejor que Maradona y no sé cuánta burrada más. Y me dijo que es un premio que entregan en la TV. Ya me daban ganas de romperle la boca entera cuando me dijo que la pera es una fruta en francés. Y cuando le pregunté por el tango mano a mano, me dijo que es una banda y que el viernes la baila. Que Troilo dirige a gimnasia, para aumentar mi desgracia por Gardel y le pregunté. Tranquilízate, Miguel, por favor no seas tan duro. Tu nieto es medio boludo, pero no hay que exagerar. Vos a su edad no sabías ni lavarte bien los dientes, ni quién era el presidente. Por favor, no me hagas hablar. Agradecé que no andes todo el día como vos cantando tan. Están militando y por eso hay que festejar. Diga, está muy bien que el tiempo cambie, si el pasado no se olvida. ¿Qué patria van a liberar si no conocen ni una sola zamba? Ningún pájaro se libera con el canto del que lo enjaula. Ya te está pegando el vino, deja de hacerte el poeta. Ya estás para la chancleta, ¿qué tan grave puede ser? Si no conocen a Mancia, dice Polo, no te miento. A ellos no los corre el tiempo y pueden aprender. Hay que hacer tiempo, Daniel, hay que salir a buscarlo. Los contrarios van ganando, pero hay que reconocer que estos tenistas que juegan al fútbol como modelos, Messi no es mejor que el Diego, pero juega bastante. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos acá presentando el disco de Mano a Mano, Vivir Riendo, riendo, luchando, musiqueando, ¿no? Sí. ¿Seguimos recorriendo el disco o lo hacen en vivo el próximo tema? Vamos a seguir recorriendo el disco. ¿De qué se trata el próximo tema? Este es otro aire de chamamé. También con una idea de elegir cosas. Ajá. Elegir la vida que uno quiere llevar. y en qué sociedad quiere vivir, en qué lugar, en qué país, y ese tipo de cosas. Bueno, elegimos entonces, elegimos Mano a Mano hoy en vivo aquí en La Otra Oreja. No quiero ver todas las cosas que hay que tener. No puedo estar queriendo pasar por encima al que tiene más. No quiero formar parte de la comunidad Movistar. No puedo andar teniendo que robarte un remo para poder remar. No quiero ser un ladrillito más de la pared. No quiero estar deseando las cosas que hay en esa ciudad. No puedo saber si lo que me juego lo voy a perder. Yo me quedo acá buscando un camino por donde me dejen caminar. Y es que por eso estoy a vos, a donde tú me lleves voy. Es que no puedo sin vos estar en esta ciudad, a donde tú me lleves voy. Yo me quedo acá a decirles a los que escriben con la mano para después con el codo borrar la palabra, no solo el vientito que sale de los labios al hablar. Vos anda nomás pa' quejarte de todo sin mirar a quién le sos funcional. Es mejor que te rajes que mierda, y bastante como pa' que encima la vengan a ayudar más. Encima el que tiene más, no quiero formar parte de la comunidad Movistar. No puedo andar teniendo que robarte un remo para poder remar. Y es que por eso estoy siguiéndote a vos, a donde tú me lleves voy. Y es que no puedo sin vos estar en esta ciudad, a donde tú me lleves voy. Que mirás, ahí sentado en tu auto enojado porque no podés pasar. Tené mucho cuidado que estos sí son bravos, no laburan ni dejan laburar. Esto es lo que hay, perdona la ironía con este lenguaje tan coloquial. Lo que sí ya está claro que yo no te canto por la Coca-Cola ni el choripán. Y en este programa, con Mano a Mano, Vivir Riendo es el disco que estamos presentando. Y hay gente que quiere ir al concierto, ¿eh? Ya entonces el 27 de noviembre a las 21 acá en el Teatro del Viejo Mercado en Capital Federal. Lo vamos a repetir en los próximos programas, ¿no? Buenísimo. También, pero hay gente que ya se está anotando. Saludamos a Andrea, a Chico Bauti, hermanazo colombiano, en haciendo sus travesuras y sus poesías allá en Alemania. Escuchando La Otra Oreja, hay varios, hay algunos que tienen problemas, entonces les sugerimos cambiar de explorador si tienen problemas, y si no, bueno, entran al Facebook de La Otra Oreja, y ahí después del programa subimos este programa, está el link para escucharlo sin problemas en el tiempo que vos querés, más allá de las otras orejas repartidas en el mundo que escuchan este programa reemitido por tantas radios de Argentina, de Guatemala, de México, de Estados Unidos. Bien, y estamos acá con con Gonza, con Pablo, con Fabio, del cuarteto Mano a Mano. Che, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos quedamos con el disco y, sí, y lo pasaremos porque nos gusta esa propuesta. Pero bueno, estamos llegando al final de este programa. Lo que quieran decir y compartir. Yo muy contento de estar acá. Siempre la tribu es como... es todo un símbolo de las radios, ¿no? Hay como un circuito muy... donde suena mucho la tribu. Y la verdad que es un debut muy agradable para mí en esta radio. Esperamos volver muy pronto. Sí, claro. Es una radio que enseña Resiste y Sueña también. También, resistimos y hay que estar más preparados que nunca, ¿no? Para las resistencias que nunca abandonamos. Está la invitación entonces para el concierto en vivo y algunos otros proyectos. Lo que mencionaba Pablo antes es un ciclo que preparamos con Hugo Panconi y Mariano Antonio, que es su contrabajista. Hicimos un ciclo, lo estuvimos presentando este año en el auditorio de la Asociación Bancaria, en Sarmiento al 300, donde venimos rescatando también con temas propios, tanto de él como del grupo, y otras canciones del acervo popular, con una línea histórica, política, social, rescatando esa idea de celebrar lo propio. O sea, así se llamaba el espectáculo, Celebrando lo Propio, con distintas expresiones populares de, también distintos países los países latinoamericanos, con distintas miradas de diversas problemáticas y cuestiones sociales que no debemos dejar pasar ni olvidar para poder entender lo que estamos viviendo hoy. Así es parte de nuestra historia y parte de nuestro futuro será si lo tenemos en cuenta. Ahí está, la palabra de Mano en Mano en este programón de La Otra Oreja. Y perdón, hablando de Celebrando lo Propio, ya que estamos, les contamos, el año que viene, en 2016, vamos a continuar con ese ciclo los primeros viernes de cada mes a partir de marzo. Ajá, en el auditorio de La Bancaria, Sarmiento 341, primer piso. Buenísimo, para ir agendando el año que viene, ¿no? Sí. Para invitarlos nuevamente en marzo del año que viene, precisamente para... Un poco adelantado. Lo vamos a hacer. Todavía ni compraron la agenda de 2016. Claro, ya empieza a haber algunos. Igual también a través de Facebook y nuestras redes sociales lo vamos a ir anunciando también. Una última cosa, a lo mejor, para la gente que se manifiesta con ganas de venir a vernos en la presentación. El teatro tiene localidades numeradas y siempre es recomendable sacar las entradas con anticipación por un tema de tener una mejor ubicación. ¿Hay ubicación para el pogo o no? No, es más sentada. En el escenario nosotros. Buenísimo. Bueno, ustedes saben que este programa termina casi todos los programas con una versión de Hasta Siempre. Así es. Y es la convocatoria para ustedes. Mano a Mano acá. Muchas gracias, Sole. Gracias, Sonia. Gracias, Maga. Nos estamos escuchando, poniendo otras orejas. El grupo Mano a Mano. Gracias a ustedes y hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Así se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.